Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo. Sí, hoy miércoles 9 de septiembre, sí, de 2020, plena pandemia, picos máximos de contagios y nosotros aquí haciendo el Aguante Informativo Rojo en Radio Roja. Con toda la información que tiene que ver con el Valle de Punilla, con las, o sea, todo lo que tiene que ver cercano aquí a la localidad, sí, de Casa Grande y alrededores, sí, la Falda Cosquín, Valle Hermoso, Huerta Grande, sí, y se nos vienen los contagios, ¿eh? Están habiendo contagios por todos lados aquí en la zona que no estaban habiendo, y hay que, nada, tripa corazón, decía mi abuela. Con la presencia de Maripi, que está aquí del otro lado del vidrio, como siempre. ¿Cómo estás, Maripi? A ver, pará. Ahora. Hola. Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos por ahí? Acá estamos repasando por el WhatsApp y por todos lados las últimas noticias que me andan llegando. Bueno. Para leerles pronto. Bueno, mientras Maripi va invitando a la gente a que se sume al Aguante Informativo Rojo, sí, a todos los grupos y grupetes que tenemos ahí. Vamos a repasar algunas noticias que les vamos a estar contando. Falleció uno de los residentes del geriátrico de Cosquín, ¿sí? Arrancamos así. Sí, arrancó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba. Sí, te vamos a contar también de qué se trata. La fiesta nacional del alfajor tendrá su versión virtual. ¿Cómo se come un alfajor por internet? No se puede. O un salamín, no hay manera. ¿Un salamín? En forma virtual. Y la feria del alfajor, la fiesta del alfajor, hay salamines también, ¿o no? Sí. Ah. Sí, es ahí donde están la falda, todo, en todos los puestos de coso que venden gente, aprovechan todo para vender lo que sea. Ah, no sabía. Ah, ¿no? ¿Nunca fuiste a la fiesta del alfajor? No, nunca me aproximé a los puestos, pero nunca tengo plata. Pero qué pobre que éramos. Bueno, está bien. Pero bueno. Está bien. Cambian los protocolos de hisopados y de qué deben hacer los contactos de casos de COVID-19. Además de tener cagarse las patas, digamos. Bueno, muy bien, si les parece vamos a ir arrancando, sí, sin antes dejar de mencionar que este programa sale en vivo y en directo por Zumba La Turba, sí, la radio comunitaria de Córdoba Capital en zumbalaturba.com.ar. Sí, nos pueden escuchar en vivo y en directo por zumbalaturba.com.ar y también nos pueden escuchar en vivo y en directo desde San Marcos Sierra, sí, la ciudad del norte aquí del Valle de Punilla. Desde la Malos hasta los Huesos Radio, la 102.5, sí, la radio de San Marcos Sierra. día primaveral hoy aquí en Casa Grande y alrededores, sí, un solcito hermoso, calentito, sí, mucho sol, mucho... Ya se viene la primavera, se está viniendo, se están poniendo todo muy verde, ¿no? Por suerte nos alejamos de la zona de incendios, sí, de incendios siempre intencionales, pero bueno. Falleció uno de los residentes del geriátrico de Cosquín, les decíamos, les contábamos, uno de los residentes del geriátrico de Cosquín... que se había contagiado de coronavirus falleció en las últimas horas. Así lo confirmó la municipalidad de en su reporte diario y señaló que el paciente se encontraba asintomático, por lo que no había sido trasladado previamente a un centro de salud. En la noche de ayer se notificó el fallecimiento de un paciente positivo asintomático que se encontraba en internación domiciliaria en el geriátrico Parque. El municipio de Cosquín hace llegar sus condolencias a familiares de dicho paciente, se indicó en un comunicado oficial. A la fecha, por el brote en el geriátrico hay 56 casos activos, ya que en las últimas horas 3 pacientes ambulatorios fueron dados de alta, se informó. Sabía que si estabas asintomático también te la podías flashear así tú. ¿Cómo estás asintomático? Ahí se murió. ¿Podés flashear? Ah, qué tal, pobre hombre. No, yo tampoco lo sabía. Se suponía que asintomático y de la nada te morís sin ningún síntoma de golpe. ¿Y eso es lo que dice acá? No sé. Habría que preguntarle al estafeto online. Mm. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto de la Fiesta Nacional del Alfajor. A ver si nos sacamos algunas dudas, a ver cómo será. Al igual que otros eventos que tuvieron que adaptarse a la pandemia, la Fiesta Nacional del Alfajor de la Falda tendrá este año una versión virtual, sin la posibilidad de montar los stands en la Avenida Edén con productos de todo el país desde fines de septiembre. Y durante todo octubre se compartirán en las redes sociales participaciones en vivos de reconocidos reposteros y videos sobre la historia de esta tradicional fiesta con sus inicios, su recuperación y los actores que la hicieron posible. También habrá espacio para microemprendedores locales, talleres culturales, concursos, promociones para la compra online de productos de las fábricas que todos los años apuestan al evento. Así lo confirmó el miércoles a la estafeta online la secretaria de Turismo Local, Luciana Pacha, quien señaló que el contenido compartido a través de las redes sociales buscará mantener la vigencia de esta tradicional celebración y a la vez promocionar a la ciudad como un destino que se prepara para que para el turismo que viene en la pospandemia. Lamentablemente, al no tener protocolos de eventos, este año la fiesta no se va a poder realizar. Tampoco la contaremos como una edición, porque su espíritu es la feria en la Avenida Adén con los productos y marcas que llegan desde diferentes puntos del país. Pero sí queremos mantener su vigencia y que no quede en el olvido, porque es un evento de mucha importancia para nuestra ciudad, señaló Pacha en este medio. El turismo que viene. Respecto a las perspectivas para la próxima temporada de verano, Pacha indicó que si bien aún no hay una fecha cierta para la habilitación de la actividad turística en la provincia, La Falda se encuentra en pleno trabajo de elaboración de protocolos. Esto se basaría en lineamientos generales pautados por la Nación, aunque adelantó que se buscará unificar los criterios en la región con las cámaras empresarias que conforman el ente de turismo. La idea es unificar los protocolos para que funcionen de manera regional, ya que habrá que tener en cuenta la circulación del turista. Una de las sugerencias que hemos hecho ante la agencia Córdoba Turismo es que los visitantes pueden manejarse con los permisos de circulación para especificar en qué localidad van a estar alojados y nos ayuden a realizar los controles, precisó Pacha. La funcionaria dejó en claro que el turismo de la nueva normalidad requerirá de un compromiso tripartito que incluye a las autoridades municipales, dueños de emprendimientos y los propios turistas, que se estima buscarán alojamiento tipo cabaña como principal opción de hospedaje, y de hecho encuestas realizadas por el sector cabañero arrojaron una buena predisposición de los posibles turistas para cumplir con los lineamientos de bioseguridad, que más de un 70% de los consultados se mostró dispuesto a ser controlado en el ingreso al establecimiento o a compartir la piscina por turnos. Esto es día a día. Seguramente Córdoba haga una apertura al turismo interno, pero lo cierto es que hoy no tenemos una fecha cierta. Lo bueno es que hay aceptación de la gente que planea vacacionar y eso nos va a posibilitar desarrollar la actividad de la mejor forma posible, cerró Pacha. Así que bueno, ya veremos cómo se viene este verano raro, ¿no? Va a ser como... extraño. Sí, eso escuchaba la otra vez también, como de una cosa interna, así que Córdoba, veranea en Córdoba, digamos. no se iba a permitir el ingreso de, o sea, los límites interprovinciales no se iban a poder pasar como para tener un mejor control. Así que bueno, quedará a conocer Córdoba este, para los y que bueno, tengan, para los que puedan moverse y tengan algo de dinerito para el verano, quedará a conocer hermosos escuchaste, lugares de Córdoba. Llamá a la Diana y vamos para allá, nos vamos para atrás, claro, la sierra. Claro. Sí, todos pensábamos qué hacen los de Buenos Aires, ¿no? Claro. Te vas a conocer Chingolo, te vas a conocer. Los Chingolo que vayan a conocer Lanús, así. Y no, no sé, toda la gente Burlingham, de la costa va a reventar. Claro. La costa atlántica revienta, me imagino. Sí, va a reventar de infectados. Sí, sí, va a ser un quilombo eso, pero bueno. Bueno. Espero que no. Ojalá que no. Que lo sepan controlar. Bueno, cambian los protocolos de hisopado, ¿sí? ¿Qué deben hacer los contactos de casos de COVID-19? En el secretario de Salud de La Falda, Fabio Menite, confirmó este miércoles que por decisión del Centro de Operaciones de Emergencia y a partir del incremento en el número de contagios de coronavirus en la provincia, se modificaron los protocolos de hisopado y control de las personas que hayan mantenido contacto con casos positivos de COVID-19. Benítez explicó que a partir de ahora, en lugar de ser hisopados, los contactos estrechos de casos positivos que se encuentran asintomáticos deberán mantener el aislamiento social preventivo por 2 semanas y que durante ese tiempo se les realizará 2 testeos serológicos de sangre, uno a los 7 días y otro a los 14. Será a partir de esos resultados que se determinarán los pasos a seguir con respecto al tratamiento y control. En caso de que los dos análisis sean negativos, la persona podrá volver a su vida habitual. En cambio, si da positivo, se continuará el estudio con un hisopado. O sea que los hisopados están saliendo caros, me parece. Y te hacen el estudio serológico, que es una, te sacan un poquito de sangre. Y nada más, parece que el hisopado es caro, no sé. No dice acá la nota, ¿no? Pero da la sensación de que no quieren hacer hisopados. ¿Por qué no pero van a hacer un hisopado? Son cosas completamente distintas. El hisopado se suponía que era para ver si tenías COVID y si no generaste anticuerpos con el serológico es porque podés llegar a tenerlo, digamos. O no. Si te hacen 2 serológicos en 14 días y no diste no te generaste anticuerpos adentro, te hacen el hisopado. Ahora, si generaste anticuerpos es porque lo tuviste. ¿Y para qué te van a hacer un hisopado? Sí. No sé, la verdad. Es raro. No sé. Es raro. Es muy raro todo como lo están manejando. O sea, aparte hacen como que con cada... En cada lugar hay cosas distintas. Acá han hecho hisopados y después del hisopado, si te da negativo, te tienen que quedar adentro en cuarentena durante varios días para hacer después el serológico. Y en Buenos Aires directamente te hacen el hisopado y si te dio negativo, ya está. No tenés que quedarte adentro, no te hacen el serológico. No, igual no había, nada. Había escuchado ayer o anteayer, ya había escuchado que se estaba anticipando esta modalidad de que se va a dejar de hacer tantos hisopados, ¿no? Con respecto a las personas que son contacto de un caso positivo, también deberán permanecer en aislamiento hasta tanto no tener el resultado del contacto estrecho, se informó. Las modificaciones en los protocolos no alcanzan a las personas sintomáticas, a mayores de 60 años o con factores de riesgo, embarazadas o personal esencial. En todos los casos, estas personas seguirán siendo hisopadas preventivamente como hasta el momento. Debido a la gran cantidad de casos que hay en la provincia, están demorándose los resultados. Eso no depende de nosotros, pero pedimos paciencia porque esta es la mejor forma de manejar la epidemia y evitar tener muchos casos al mismo tiempo, lo que puede complicar al sistema de salud, indicó Menite. Agárrate que se viene. Arrancó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba. Bajo la modalidad virtual, el Tribunal Oral Criminal Federal inició este miércoles el 12º juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, falta acá, en Córdoba. El proceso judicial se nutre de la acumulación de las causas Diedrich y Herrera. Se sentarán en el banquillo 18 imputados, sobre los que se determinará su responsabilidad por lo ocurrido con 43 personas secuestradas en la provincia entre marzo y septiembre de 1976, de las cuales 34 eran desaparecidas. Si bien los imputados eran originalmente 22, algunos fallecieron en estos meses y otros fueron apartados por problemas de salud. Los 18 que enfrentarán cargos en este proceso son Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro, Carlos Alberto Díaz, Luis Gustavo Diedrich, Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Arturo Emiliano Grandinetti, José Hugo Herrera, Yamil Yabor, Ricardo Alberto Lardone, José López, Alberto Luis Lucero, Carlos Horacio Meira, Juan Eduardo Molina, Emilio Morard, Fernando Martín Rocha, Héctor Pedro Vergues y Carlos Alfredo Giannicelli. En total serán 47 los testigos convocados, aunque durante el desarrollo del proceso podrían agregarse más. Las audiencias serán todos los miércoles a las 10 y pueden visualizarse por el canal de YouTube, que bueno, que acá en la estafeta online está el ver aquí para poder verlo. Por primera vez el tribunal será presidido por una mujer, Carolina Prado, secundada por Jaime Díaz Gavier y Julián Farcucci. Maximiliano Jaira Bedián será el fiscal. Así que bueno, esto es a partir de la semana que viene, debe ser todos los miércoles a las 10 de la mañana, se puede ver por YouTube, así que bueno, quienes estén interesados en seguir estos juicios, ahí en acá en la estafeta online tienen el link para poder entrar. Femicidio de Ludmila Preti y Poblada Juvenil en Moreno, sí, provincia de Buenos Aires. Sí, Ludmila Preti, de 14 años de edad, vivía en Moreno y estaba desaparecida. Desde el domingo a la madrugada, sus familiares y amistades comenzaron su búsqueda. Esa misma noche la hallaron sin vida en una bolsa, semidesnuda, asesinada de asfixia por estrangulamiento en la localidad de Francisco Álvarez. El femicida, Cristian Adrián Jerez, de 19 años, quien se encontraba prófugo, quedó detenido e imputado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género. El femicidio de Ludmila es el séptimo que se da en Moreno desde marzo de 2020. En la jornada del martes 8, el movimiento de mujeres llenó las calles de Francisco Álvarez en la comisaría sexta de Moreno para exigir justicia. La poblada juvenil fue reprimida con balas de goma y gases lacrimógenos y 14 personas fueron detenidas. El domingo por la mañana, la familia de Ludmila hizo la denuncia por averiguación de paradero. Con el transcurso de las horas, la presión familiar y de sus amistades, con el rastreo del celular de Ludmila, se confirmó el femicidio cuando encontraron su cuerpo con todos los indicios de la violencia machista y patriarcal en la casa de Cristian Adrián Jerez, quien, luego de haber manifestado a familiares de Ludmila que ella se había retirado sola, fingió preocupación, se sentó como testigo en la comisaría y la policía lo dejó ir con la excusa de buscar su documento y se dio a la fuga. Cristian Jerez quedó detenido e imputado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género. Mientras esperan los resultados del peritaje forense que determinará si Ludmila fue víctima de un abuso sexual y buscó defenderse de los ataques. Las pruebas de este peritaje son necesarias para que se pida la prisión preventiva. El caso está en la UFI número 4 del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez, y la investigación es llevada a cabo por el fiscal Federico Soñora, quien también lleva la investigación del femicidio de Camila Aldana Taroco. El cuerpo de Camila fue enterrado en un descampado del predio deportivo sindical el 15 de abril del 2020. El femicida Ariel Alberto González, que fue su pareja por 7 años y padre de los hijos de Camila, actualmente se encuentra detenido. En la jornada del lunes, el movimiento de mujeres y de jóvenes llenó las calles desde Francisco Álvarez en la comisaría sexta de Moreno para exigir justicia y para denunciar la desidia policial ante el femicidio de Ludmila y en repudio sobre el trato que reciben en la comisaría las personas que van a realizar denuncias por violencia de género. Las personas manifestantes expresaron que Cristian Adrián Jerez ya tenía una denuncia por abusar de una niña de 6 años de edad. La dependencia fue rodeada por efectivos de la bonaerense, que reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos. 14 personas quedaron detenidas y golpeadas. Fueron liberadas ayer. Una cacería de pibas y pibes que acababan de enterarse que su amiga fue asesinada y denuncian que la policía dejó fugar al principal sospechoso. Hubo 14 detenidas y detenidos, entre ellos menores de edad, expresaron desde la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres mediante un comunicado. Agregaron: el Estado sigue siendo femicida y promotor de mayor control y mayor violencia policial. Llamamos a pronunciarnos y seguir organizadas contra la violencia machista y estatal. Exigimos al gobierno nacional que cese la represión hacia quienes se organizan por derechos humanos básicos. Cárcel para los femicidas, no para quienes defienden las vidas de las pibas. Otro femicidio. Una vergüenza. Aparte de eso, ¿no? O sea, como que ya, si la gente llega a este nivel de desesperación es porque ya no encontrás respuesta en ningún lado y porque cuando vas a hacer las denuncias, después es aún peor la represalia que se toma, ¿no? Como la fiscal de acá, Paula Kelm, que pone en duda la palabra de un testigo. Entonces, ese testigo, ¿dónde va? ¿Y qué nos queda? O sea, ¿dónde se pide justicia cuando la justicia está tan corrupta? Así que bueno, si no nos escuchan, nos haremos escuchar de alguna manera. Bueno, acá también para las compañeras que sufren violencia de género, ANSES otorgará un subsidio a víctimas de violencia de género para promover su autonomía. Se pagará por 6 meses consecutivos y será equivalente a un sueldo mínimo vital y móvil. La ANSES y el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, MMGID, otorgarán una prestación económica para promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+, que se encuentran en riesgo por situación de violencia de género. Dicha prestación consistirá en una suma de dinero no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva, equivalente a un salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante 6 meses consecutivos. Su finalidad será contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias. En este marco, el decreto 734/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, crea el programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia de razones de género. Acompañar, destinado a personas que estén en situación de riesgo por violencia de género. Acompañar es compatible con la asignación universal por hijo, asignación por embarazo, monotributo social, ingreso familiar de emergencia y trabajo registrado bajo el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. En este marco, en junio, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, y la ministra MMGID, Elizabeth Gómez Alcorta, acordaron establecer líneas de acción conjunta para impulsar proyectos vinculados a la protección de mujeres y personas LGBTI+. Para asegurar la correcta implementación del programa, Fernanda Raberta, junto a todas las direcciones del organismo intervinientes, en lo que será el proceso de aplicación, realizaron una capacitación virtual conjunta con el MMGID para garantizar un Estado presente, activo y comprometido contra la violencia machista. Así que bueno, para las compas que están en esa situación, está bueno acercarse ahí a ANSES, empezar a averiguar, a ver cuándo piensan a cobrar este subsidio, que bueno, que las, al menos que les dé ese empujoncito, ¿no? Que las ayude cuando tienen que dejar sus casas o cuando eso es la que las detiene, ¿no? Cuando están en esos lugares donde quedan al final ellas afuera, ellas expulsadas y encima sin trabajo, sin hogar, siendo encima de las víctimas las culpables, ¿no parece? Muy bien. Vamos a una pausita musical, Maripi, ¿te parece? Y, vamos. Y enseguida volvemos con más aguante informativo rojo, ¿eh? No se vayan. Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, no lo puedo. Escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. El marinero de río no tiene calor ni frío. tiene puerto y se siente muy vacío. Ay, qué pena. Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Yo quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir. Eso es mucho tiempo. Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bueno, muy bien, aquí arrancando este segundo bloque entonces de el Aguante Informativo Rojo aquí en la 90.1 en www.radioroja.com.ar. Estamos también en vivo y en directo por la zumbalaturba.com.ar. Estamos en la Malos hasta los Huesos Radio también, en la mhlh.com.ar. También estamos ahí, nos pueden escuchar en vivo y en directo, sí. Y nos pueden escribir también o mandar saludos o comentarios o comentarnos cómo anda la cosa por ahí. Al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, te repito, si querés llamar por Telegram o WhatsApp al teléfono de la radio 3548-572403. Bueno, acá tenemos un oyente que nos invita a pasar las vacaciones a Sikiman. Ah, bueno. Bueno, vamos. Le dije que estaría mejor tal vez que nos vayamos todos para allá arriba, para lo de Viana, que seguimos ahí, vamos atrás las sierras y bueno, hacemos gran vacación familiar en esas zonas tan lindas. Bueno, quería repasar un poquito algunas invitaciones de formaciones y de algunas cosas estas que se están dando online. Dale. Tenemos acá un foro, que es el foro Niñas No Madres, Perspectiva de Género y Derechos Humanos. Eso va a ser el día, esperen que no, estoy muy ciega, viernes 11 de septiembre a las 18 horas por la plataforma Zoom. Las inscripciones es colegio trabajo social corrientes @hotmail.com, ¿sí? Colegio trabajo social corrientes @hotmail.com. La actividad es no arancelada, es del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Corrientes. Los temas van a ser perspectivas de derechos y posicionamiento ético político del trabajo social. Después está educación sexual integral, que la da un compañero muy querido, que es Hernán Ojeda, que fue parte también de esta radio. Oh, sí, tenemos y sale, si está pasando acá. Sí, el Píntame los Labios. Programón. Después tenemos también otro de los temas, es consideraciones éticas en la intervención del TS con perspectiva de género. Lo procedimental en la intervención entre el marco legal y la práctica cotidiana del trabajo social. Y después interrupción legal del embarazo. Eso van a ser los temas. Viernes 11 de septiembre, 18 horas. Colegio Trabajo Social Corrientes, @hotmail.com. Actividad no arancelada. Ese es uno. Y después vamos a repetir un poquito acá el que estuvimos hablando ayer, ¿sí? El de Generando 2.0, la furia nos enciende y nos multiplica. Esos lo generan, lo organizan les compas de Marabunta y de, ¿cómo se llama? De Cauce. A ver acá, que yo acá tenía las fechas. Que acá está, fechas. Septiembre del 2020, jueves 17 de 18 a 20, el jueves 24 de 18 a 20, son cuatro jueves los encuentros. El jueves 1 de octubre y el jueves 4 de octubre. Son los cuatro jueves, obviamente también es gratuito, no arancelado. Dice jornadas. Octava Jornadas Interdisciplinarias de Género y Disidencia, de Generando 2.0, la furia nos enciende y nos multiplica. Y bueno, ayer les estuvimos contando más o menos de qué tratan estas jornadas. Dice, en esta ocasión les invitamos a participar, escuchar y aprender juntos de las experiencias de quienes siguen luchando por la implementación real de la ESI, quienes no se rinden por la implementación del aborto legal, seguro y gratuito, quienes no se conforman ni siguen con los mandatos socioculturales sobre nuestros cuerpos y quienes luchan contra el colonialismo de cada día. Como nos dijo alguna vez Berta Cáceres, despertemos humanidad, ya no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Así que bueno, en estas semanas, del 17 de septiembre al 1 de octubre, súmate a la furia que nos enciende y nos multiplica. Acá para sumarse a eso tienen que entrar al Facebook de Marabunta o de Cauce, ¿sí? Busca Marabunta o Cauce y ahí ya está hecha la invitación, le ponen asistir, me interesa y esas cosas. Y bueno, y después ahora busco otra que tenía otra por ahí también para compartirles. Bueno, mientras vos buscas esa, si querés, yo te cuento que hoy al mediodía, ¿sí? Trabajadores en la ciudad de Buenos Aires y en CABA, trabajadores de la salud, realizan una acción de repudio frente a la Casa de la Provincia de Jujuy en Ciudad de Buenos Aires contra los dichos del gobernador Gerardo Morales, quien mediante un decreto amenazó a personal sanitario con multas, cárcel e inhabilitación del cargo a aquellos y aquellas trabajadores y trabajadoras que se nieguen a resignación de tareas y traslados. Sí, lo habíamos comentado creo que ayer o anteayer aquí en la radio. Y por otro lado también, hoy al mediodía también, en la línea 60, en una de las cabeceras, la línea 60, 4 años del asesinato laboral de David Ramallo, familiares y compañeros rinden homenaje en la cabecera Barracas, ¿sí? La actividad se da en el marco del Día contra los Asesinatos Laborales, que también contará con un acto en Mar del Plata y un homenaje en el INTA por el crimen laboral de Diego Zoraide. Sí, así que ahí pasados los chivos. Bueno, comentarles también a todos quienes sean profes, para todos quienes sean docentes, en realidad un encuentro para rescatar el pensamiento pedagógico latinoamericano. Bueno, les cuento que todos los años, el año pasado no, por una cuestión económica, en Rosario se hace un encuentro que lo organiza la Red Cosetini, que tiene que ver con la pedagogía que implementaron en nuestro país, junto con toda una corriente latinoamericana. Estas dos docentes, que son Olga y Leticia, que bueno, que ellas las llevaron adelante en Rosario, en una escuelita pública, ¿sí? Pública y estatal. Bueno, esto fue desde el año 35 al año 50. De ellas nace, de sus seguidoras y seguidores, nace la Red Cosetini. La Red Cosetini Rosario organiza un encuentro virtual con el objetivo de dar a conocer y reivindicar la obra de destacados docentes del continente. El próximo 10 de septiembre a las 18 se realizará el tercer encuentro Docentes Latinoamericanos en Casa, organizado por la Red Cosetini en Rosario. El encuentro está destinado a docentes, estudiantes y a todos aquellos interesados y interesadas en la educación y la historia latinoamericana. Es gratuito y se realizará en forma virtual a través de la plataforma Meet. la Red Cosetini, que tiene como objetivo difundir las experiencias de las reconocidas docentes Olga y Leticia durante la década del 30 y 40 en la ciudad de Rosario, se propone con esta charla rescatar la labor de los grandes maestros latinoamericanos que han cimentado las prácticas pedagógicas del continente. Bajo el lema nos pensamos o nos piensan, la charla se plantea como objetivo recuperar el vasto pensamiento pedagógico regional constituido por el trabajo de maestras y maestros que hicieron sus propias experiencias en el territorio. El encuentro contará con invitados de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú que reflexionarán sobre la obra de destacados docentes que hicieron historia en estos países. Desde Perú, la docente Emma Aguirre presentará la vida, obra y pensamiento de la educadora Emilia Barcia de Bonifati, iniciadora de los Jardines de Infantes Peruanos. Además, abordará la obra y pensamiento del maestro José Antonio Encinas, quien llevó adelante la experiencia de la Escuela Nueva en el País Hermano. Desde Chile, Consuelo Vergara presentará la obra y pensamiento pedagógico de la poeta Gabriela Mistral, quien fuera maestra y pedagoga, aunque su faceta educativa es poco conocida. Por su parte, desde Asunción del Paraguay, Maricha Eiseke y Patricia Igarza darán a conocer la experiencia de la artista y educadora Olga Blinder, de la Corriente de Educación por el Arte. Además, traerán la experiencia pedagógica de la Escuela Nueva y el pensamiento de Ramón Indalecio Cardoso, pedagogo y padre de la psicopedagogía paraguaya. También desde Montevideo, Uruguay, la docente Cecilia Canale presentará la figura del pedagogo Gesualdo, quien llevará adelante una experiencia pedagógica destacable en la Escuela Rural de Canteras del Riachuelo. Y desde Argentina, Álvaro Escobar transitará el recorrido y el legado de las hermanas Cosetini. Los interesados en participar deben inscribirse en el formulario que está disponible en la página de Facebook de la Red Cosetini para recibir el enlace o escribir a Cosetini Olga y Leticia @gmail.com. Bueno, quienes sean docentes, la verdad que es hermosísimo. Yo he ido siempre a los encuentros de Rosario, desde que me enteré que existían, hasta que dejaron de hacerlo por falta de financiamiento del Estado, ¿no? Pero es realmente muy rico y está buenísimo enterarse de esta corriente latinoamericana, de la que se sabe muy poco. Y bueno, y cómo en aquellas épocas lograban trabajar en esta red, ¿no? Que uno dice, ¿cómo hacían para trabajar en red desde el año 35 al año 50? En esos años decís, ¿cómo lo lograban? Bueno, lo lograban. Y son realmente inspiradores e inspiradoras hasta el día de hoy. La justicia ordenó la excarcelación del policía que dejó ciego a Ignacio Seijas. Sí, la jueza Marisa Salvo del juzgado de garantía número 5 de Lomas de Zamora dejó en libertad al policía bonaerense Daniel David Antonio, quien disparó desde 2 metros y a la cabeza de Ignacio Seijas una perdigonada que por un centímetro no mató al joven. Sí, aunque entre las importantes secuelas lo dejó ciego de su ojo derecho. El caso sucedió el 20 de junio cuando el policía Antonio, junto con el GAD, ¿sí?, realizaron un allanamiento confundiendo el domicilio en Villa Albertina. El 20 de junio pasado, el policía de la bonaerense Daniel David Antonio ingresó junto con el GAD, ¿sí?, cuerpo al que pertenece, al domicilio de la familia de Ignacio Seijas en Villa Albertina, Lomas de Zamora, con la intención de allanar. Pero la dirección del procedimiento era errónea. Cuando la policía ingresa al domicilio, el joven estaba durmiendo y al escuchar los ruidos en su casa intentó, como hacía todos los días, abrir una puerta sin picaporte con un cuchillo en desuso. El policía dijo sentirse amenazado por ese cuchillo en manos de un adolescente y sin mediar palabra y a menos de 2 metros de distancia disparó directamente a la cabeza. Antonio había sido encarcelado luego de que la semana pasada se hiciera lugar al pedido de la querella de cambiar la carátula inicial de lesiones leves a intento de homicidio. Sin embargo, por decisión de la jueza Marisa Salvo, del juzgado de garantías número 5 de Loma de Zamora, quedó en libertad, o sea, el juzgado de ninguna garantía, digamos. El fiscal Sebastián Vizquert recibió ayer la notificación del cambio de carátula, donde se argumenta que se debe a que el policía disparó con postas de goma y no de plomo, y según trascendió, lo apelará hoy. El abogado de la familia, Eduardo Gómez, también presentará la apelación por considerar totalmente erróneo los argumentos del juzgado interviniente. También el letrado denuncia que fue rechazada la presentación de la APDH como querellante por considerar que Ignacio no ha fallecido, sumado a que los intereses afectados no resultan ser colectivos ni difusos. Por lo tanto, la APDH no tiene ni legitimación para lo peticionado. ¿Sí? Para este juzgado, la violencia institucional ejercida por la policía bonaerense de Berni y Kicillof se realiza ataques individuales a individuos sueltos. No está violando ningún derecho humano. Desde el Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos nos solidarizamos con la familia de Seijas y exigimos la inmediata revisión de esta medida, que solo va a contribuir a incrementar la impunidad con la que se maneja la policía, arengada por el ministro Berni, y que nos cuesta una vida joven cada dos días, expresaron mediante un comunicado desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Bueno, vamos a ir a otra tandita musical, ¿te parece? Una nueva pausita musical en el aguante informativo rojo aquí en el 3548-572403. Nos puede dejar mensajes en WhatsApp o Telegram. Sí, está saliendo por la 90.1 o por www.radioroja.com.ar. Sí, por zumbalaturba.com.ar y por las malos hasta los huesos, la 102.5, la radio de San Marcos. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera. Cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, entonces allí promediando el tercer bloque del aguante informativo rojo, sí, esta extraña forma de vivir los bloques que tenemos, que sale como sale. Pero bueno. ¿Por qué tan extraña? ¿Por qué tan extraña? Y viste, un programa muy prolijo sería, no sé, cada 15 minutos cerrás un bloque, abrís otro bloque, yo qué sé, canción. Bueno, pero eso spot, es para Aspen 102. No, no. No, ¿por qué? No, no podemos, que sí. Yo. Podemos ser prolijos también, pero bueno. No bueno. Es nuestro caso igual, pero sí, podríamos. Y no estaría mal. Qué digamos. Difícil. Son estilos. Claro. Vos, claro. No sé si tenés este estilo, pero bueno. Dicen que no tengo. Mirá, justo mirá quién vino, mirá. Justo llegó porque estábamos aclarando esta cuestión del estilo. Algunos dicen que no tengo estilo. Y algunos dicen quiero que no tenés qué estilo. ¿Qué opina la audiencia? A ver, no sé, que te digan, pero ya no, no tiene sé, estilo. No sí. Sé. A ver, ¿querés decirle algo? No, no, nada, sin declaraciones. Listo, no le quiere dar... Bien. Está bien, listo, ahí quedó. Bueno, nos vamos a poner serias otra vez. Volvemos. Bueno, estamos siguiendo el caso este de la toma de tierras de Guernica hace tiempo. Bueno, mujeres de la toma de tierras de Guernica interpelan a Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad. Mujeres de la recuperación de tierras que llevan adelante 2.500 familias en la localidad bonaerense de Guernica escribieron una carta dirigida a las ministras Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, ministras del Ministerio de Mujeres, de Género y Diversidad de la Nación y el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Piden a las funcionarias que las acompañen y ayuden para echar atrás el desalojo dictado este martes por la Cámara de La Plata y que se hermanen con su reclamo, ni una menos sin vivienda digna. Muchas de nosotras hemos sufrido violencia de género y sin poder tener otro recurso tuvimos que abandonar la convivencia con nuestros violentadores para poder estar a salvo. Venimos con lo opuesto, no tenemos nada más. Muchas de nosotras somos jefas de hogar y madres solteras. Pasar las noches acá no es nada fácil, señoras ministras. Nuestro hogar son carpas hechas con cartones, lonas y chapas. En las últimas horas nos hemos enterado que la Cámara de Apelaciones de La Plata dio la orden para desalojarnos. Nos preguntamos, ¿dónde quieren los señores jueces que vayamos a vivir? La carta abierta, firmada por las mujeres en lucha de la toma de las tierras de Guernica y destinada a estas ministras, fue dada a conocer este martes luego de conocerse la orden de desalojo de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que dispuso un allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo. Somos mujeres de la toma de tierras de Guernica, presidente Perón. Les escribimos desde la toma, donde nos encontramos con nuestros hijos y compañeros peleando por una tierra para vivir. Comienza la carta de las mujeres a las ministras. Muchas de nosotras hemos sufrido violencia de género y sin poder tener otro recurso, tuvimos que abandonar la convivencia con nuestros violentadores para poder estar a salvo. Hay entre nosotras trabajadoras de casas particulares que fuimos echadas de nuestros trabajos durante la pandemia y otras trabajamos de changas, viviendo el día a día, pero nuestros ingresos se vieron perjudicados por la difícil situación sanitaria que está pasando el país. Nuestros compañeros han quedado sin trabajo, sin ingresos, en algunos casos teniendo que devolver incluso los carros que les habían prestado para juntar lo poco que podían. Desarrollaron su situación las mujeres que participan de la recuperación de tierras por la vivienda digna. Esta pandemia que agarró haciendo muchísimo esfuerzo para poder pagar un alquiler que no baja de los 5.000 pesos, para poder afrontar el pago de las tarifas y para poder alimentar a nuestros hijos, continúa la carta, en nuestro caso no pudimos afrontar más este costo y muchas de nosotras nos vimos frente a la peor decisión que puede vivir una madre, elegir entre pagar un alquiler o comprar comida y pañales para nuestros hijos. Frente a esta situación, desde el 20 de julio que estamos realizando una ocupación pacífica y tomamos en muestra manos, perdón, en nuestras manos el reclamo por una vivienda digna que ha sido negado. Junto a nuestros compañeros tomamos la tierra que se encuentra en los campos de Numancia y San Martín, en Guernica. Son tierras que no tienen dueño. Así lo han constatado los abogados solidarios que nos están ayudando para poder llevar adelante nuestro reclamo. Las mujeres de la toma también detallan en la carta que la situación de precariedad en la que habitan en la recuperación de tierras, pasar las noches por acá no es nada fácil, señoras ministras. Nuestro hogar son carpas hechas con cartones, lonas, chapas. Nos estamos ayudando entre nosotras, fortaleciendo estos lazos de solidaridad que tan fuertemente hemos tejido, organizando ollas populares y merenderos para que los más de 3.000 niños y niñas que están acá, nuestros hijos, no pasen hambre y puedan tener al menos una comida al día. En esa línea destacan el apoyo de organizaciones solidarias y de vecinos de la zona que estamos recibiendo, que es esperanzador. Nos ayudan con colectas, nos aconsejan, nos empujan para adelante para que no bajemos los brazos. Bueno, noticia como sigue, se nos está como yendo ya el tiempo. La pueden encontrar por ANRED y bueno, es un caso que venimos ahí siguiendo hace tiempo, pero es realmente, ya no sé qué quieren de estas personas. O sea, no sé, te deberían desaparecer de la faz de la tierra porque ya más, o sea, más a un costado, más ninguneadas, más cegados ante la situación de esta gente, no se puede estar. Están viviendo realmente, las fotos del espacio donde viven son realmente lonas de piletas, pelopinchos, con unas chapas, un fogón al lado, en tierras que no son de nadie, ¿no? Y que las quieren para empresas y para seguir ganando dinero en lugar de dejar una tierra para que vivan ni siquiera dignamente, porque eso no es vivir dignamente, es vivir como pueden a esta altura. Así que bueno, quienes quieran seguir leyendo la nota, la encuentran por ANRED como Mujeres de la Toma de la Tierra de Guernica que interpelan a Elizabeth Gómez, Alcorta, tatata. Muy bien. Bueno, hablando de tomas de tierra, represión y ese tipo de cuestiones, Mendoza también, represión policial para desalojar una toma en Bermejo. Sí, en la madrugada de hoy la policía intentó desalojar alrededor de 50 familias que sostienen una toma de una finca en reclamo del derecho a una vivienda digna. Desde el programa Radial 5, Palpeso, hablamos con Ana Lía, una de las vecinas reprimidas en el intento de desalojo. Sí, la verdad, fue una tremenda represión de la policía para desalojarnos de este lugar. Que está deshabitado hace 34 años. Comenzó a contar la entrevistada y continuó. Estamos luchando por este lugar para adquirir una vivienda. El dueño tiene tirada esta finca que no tiene acceso más, nada más que a robos, delincuencia y violaciones. Solo pedimos que nos dejen construir una vivienda, que el dueño dé la cara una vez y lleguemos a un acuerdo, que quede claro que nosotros no queremos vivir gratis. En cuanto a la represión policial, Analía aseguró que la represión de anoche fue una barbaridad. En la tele sale que nos desalojaron con aire y es mentira. Nos tiraron perdigones, balas, aire. Hubo niños que salieron golpeados con perdigones. A su vez, expresó el pedido de apoyo de la gente, ya que el lugar que peleamos es por el bien de nuestros hijos también. Queremos seguridad. Somos 35, 40, 50 o más familias, la mayoría con 3 o 4 niños. Analía contó que hace 3 años el dueño les prometió levantar una pared para viviendas en la finca que está deshabitada hace ya casi 34 años. En 3 años no lo hizo y acudimos a volver otra vez a asentar el lugar. Hoy somos muchas más personas que somos las que necesitamos la vivienda. En cuanto a cómo piensan proceder en conjunto con las y los vecinos, la entrevistada sostuvo que volverán al lugar y que la gente comenzó a reunirse nuevamente en el espacio verde de Barrio San Jorge. La gente se está reuniendo nuevamente, queremos una solución y estamos esperando. Esperamos que la policía entienda que no somos malos, no somos delincuentes, somos seres humanos como ellos y no merecemos el desalojo que nos hicieron anoche. Tenemos niños. La represión comenzó a las 22:30 cuando llegó un helicóptero de la policía al lugar. Un grupo de policías con cascos empiezan a correr a la gente diciendo que iban a reprimir y desde allá venían largando sin piedad. Tuvimos que salir corriendo con los niños, con todo. El lugar, en ningún momento tuvieron un poquito de piedad, ni siquiera por los niños. Nosotros queremos esto para nuestros hijos. Ojalá tuviéramos esa seguridad para que corten cosas que pasan acá y que somos víctimas. Ahí no tenemos el apoyo de la policía. Además, Analía asegura que hasta donde dialogó con el fiscal no había orden de desalojo y agregó, el fiscal me dijo que hoy en la mañana el dueño iba a presentar una denuncia y a partir de esa denuncia se podía presentar una orden de desalojo, pero no de la manera en que se presentó. Sin embargo, las y los vecinos sostienen que la brutal represión hizo que si ayer éramos 200 personas, hoy ya somos 500. Gracias a la repercusión de la represión y además mucha más gente apoya este lugar que tiene que ser cerrado o usurpado para viviendas. Para finalizar, Analia añadió que aún no tienen ninguna respuesta, no solo por parte del dueño, sino también del municipio o de vivienda. Estamos esperando, hoy por hoy la gente está y vamos a volver al lugar. No nos vamos a dar por vencidos porque queremos vivienda. Bueno, no nos queda más tiempo, Maripi, nos estamos yendo. Nos estamos yendo, hasta mañana. Hasta mañana jueves. Mañana jueves, mañana ahí enredando las mañanas aquí en, claro. Aquí en Córdoba, sí, aquí en la Radio Roja como base. Así que no se pierdan a partir de las 10 de la mañana, el enredando las mañanas. Y nosotros seguramente mañana a partir de las 19 horas estaremos en vivo aquí haciendo el aguante informativo del jueves. Bueno. Nos vemos. Hasta luego. El aguante informativo rojo.